llegaban y de mí no se acordaban. Cuando sus hijos querían zapatos nuevos, enseguida los compraban. Yo tenía zapatos viejos y de hule me los daban. ¿Quién dice que no se sufre en esta vida? ¿Quién dice que es felicidad? ¿Quién dice que no se sufre en esta vida? ¿Quién dice que es felicidad? Siempre comí y a mi padre no le guardo rencor.